Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma en estas emisiones especiales, todavía medio semi-confinados, tratando de salir a esta nueva normalidad. Estamos aquí emitiendo nuestro programa Frecuencia Subversa hoy, lunes 24 de agosto del 2020, a través de nuestra señal en vivo de Facebook por nuestra página Frecuencia Subversa. Y bueno, estamos aquí, ya saben que nos pueden estar retransmitiendo los días martes a las 4 de la tarde por los 9:40 AM, el dial de la radio de la Casa de la Cultura, o por la aplicación que se la pueden descargar de www.radiocc.com, y también el día jueves a las 5 de la tarde hora de Ecuador, 7 de la noche por la radio Conquista del Pan.ar. Saludos también a la gente de Buenos Aires, Argentina, que son también parte de este proyecto. Así que bueno, saludamos con Mateo de inmediato. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola David, hola Roby, ¿cómo están? Buen día Roby, nuestro invitado del día de hoy. Lunes 24 de agosto de 2020, se nos está acabando este mes de agosto tan álgido en cierto punto, con tantas noticias, con tantas cortinas de humo que también los medios de comunicación a veces están por ahí siempre lanzándonos. Y nada, con eso presentar el programa el día de hoy. Hoy tenemos a Roby, que va a conversarnos sobre un nuevo proyecto de espacios culturales, de casas culturales en Quito, y también una nueva iniciativa que se está gestando, que es interesante que la conozcamos y que la difundamos, la protejamos y la impulsemos. Hola Roby, ¿cómo estás? Hola Mateo, hola David, estoy bien. Y ahorita es en la costa. Pronto voy a regresar para Quito, vine acá un rato a visitar a la familia. Y claro, sí, básicamente el día de hoy me han invitado para hablar sobre un proyecto cultural de ocupación que está pasando en la actualidad en la ciudad de Quito, y que creo que es importante defender y fomentar este tipo de prácticas, porque cada vez más la vida se vuelve más difícil y es necesario la existencia de espacios autónomos, donde se pueda generar debate, discusión y también cultura. Claro, así es Roby, así es. Ahí estuvo Roby, nuestro invitado del día de hoy en Frecuencia Subversa. Bacán, bueno, y de hace cuánto tiempo es que nace la idea de este proyecto. Bueno, este proyecto es prácticamente nace de una fundación de comerciantes y de autónomos. Ellos empezaron ocupando un edificio que se encontraba abandonado hace aproximadamente un año. Y a raíz, bueno, tuve contacto, curiosamente, gracias a Mateo, tuve contacto con uno de los señores que se podría decir que es la figura más visible de la fundación. Y a raíz del contacto con él llegamos a un acuerdo de nosotros, o sea, yo conjuntamente con otras afinidades y amigos, ocupar un piso para iniciar algunas actividades. Entonces esto de la ocupación de ese piso es algo reciente, más o menos unos 3 meses debe tener. Pero ya el edificio ya lleva, como les digo, en manos de la fundación casi que un año por ahí, aproximadamente. Así es, como tú lo has comentado, Robby, pudimos conocer, tener el gusto y el agrado de conocer al compañero que está también como incentivando y que representa estos espacios a través de este ejercicio también de estar en la calle, salir a las distintas manifestaciones, protestas y demostraciones de inconformidad y protesta redundantemente en contra de las medidas presentadas y de los innumerables despidos masivos, atropellos a la clase trabajadora, dentro de los cuales esta organización también está bastante cercana a trabajadores de base, se podría decir, lo que algunos titulan. Entonces, es interesante ver cómo la gente también se activa cuando hay necesidad, sin necesidad de un, por así decirlo, un partido, un grupo de gente iluminada, una cúpula, una élite o algo así, sino que la gente cuando tiene la necesidad de hacer las cosas, lo hace directo, conciso y cuando es cuestión de ayudar y llevar a cabo situaciones que es para la solidaridad y el apoyo mutuo, el comunitarismo, el comunalismo, el mutualismo, como se pueda nombrar, creo que es interesante poder abarcar esto desde esta perspectiva, ¿no? Y bueno, preguntarte, Robby, ¿qué pasos más o menos planea este espacio para ir abriendo como su espectro, su espera en el contexto actual, ¿no? Pandémico, en el que no se puede hacer físico mucho de todo y pero aún así tener el contacto solidario, más o menos, ¿qué has conocido que los compañeros y compañeras han realizado también dentro de este contexto y esta contingencia? Claro, sí, a ver, bueno, primero creo que hay que contextualizar algunas cosas, como cómo se llama la casa, qué gente participa dentro de ese espacio, y bueno, y la pregunta, para responder a la pregunta de Mateo, que cómo nos proyectamos pues aquí a algunos meses, o qué es lo que ha empezado a pasar dentro de esta casa. Entonces, bueno, esta casa, como la fundación que del cual les hablaba, la cual está compuesta, como bien dijo Mateo, de trabajadores de base, sobre todo de trabajadores autónomos que trabajan en la calle prácticamente, al frente de la comunidad informal. Ahora, en el contexto de la pandemia, él está vendiendo mascarillas. Eso es básicamente la forma de cómo se financia la vida. Y bueno, y la fundación de la cual es parte se llama Impacto Ayúdanos a Ayudar, que es una fundación que hace, como ellos mismos dicen, obra social. Entonces, eso es la forma de cómo ellos se autodenominan, pero quizás una concepción un poco más política, se podría decir que es una fundación que tiene como organización que tiene como objetivo el apoyo mutuo. O sea, ayudar a sus compañeros de clase que están en peores situaciones que ellos. Porque, por ejemplo, una de las cosas que la fundación ha venido realizando son los terrenazos solidarios, que los hace todos los viernes. Aparte de un comedor popular que tienen, que venden el almuerzo a $1.50. Y con esos fondos, ellos se financian los terrenazos los días viernes, ponte, que son gratuitos. Y también tienen una gratiferia, no le llamaban de ese nombre, pero cuando me contaron sobre el proyecto, yo les dije, esto es una gratiferia. O sea, tienen ahí hay un local en la casa, donde hay ropa, donde la gente puede ir a coger en base a sus necesidades. Y también a entregar si es que les sobra. Entonces, como que ese tipo de prácticas son instintivas, por decirlo así, de esta organización. O sea, no es que ellos se reconocen ni como anarquistas, ni como en base a ningún ismo, pero pese a eso, realizan cosas que se podrían leer desde una perspectiva libertaria, por decirlo así. Entonces, eso es importante. Entonces, la casa, el nombre de la casa es Casa Impacto, por esto mismo, por el nombre de su fundación. Ya, pero el piso que tenemos, que estamos administrando yo conjuntamente con otras afinidades, se llama el cuarzo piso. Así le decidimos poner, el cuarzo piso. Y básicamente ahora estamos tratando de levantar un proyecto de cooperativas libertarias. O sea, cogimos y remodelamos. O sea, están funcionando básicamente dos cooperativas. Una que es la cooperativa de construcción, en la cual yo formo parte también, y otros amigos también, con la que prácticamente remodelamos el piso que nos asignaron a nosotros, lo remodelamos, literalmente. Entonces tenemos todo un registro fotográfico donde se puede ver cómo estaba antes, cómo está ahora, y construimos en uno de los cuartos que había, construimos una cocina, o una panadería, o sea, una cocina adaptada para hacer pan. Entonces construimos las mesas, construimos las repisas. Entonces básicamente las cooperativas que están funcionando es la cooperativa de construcción y la cooperativa de pan. Es más, justo en estos días, creo que el día de ayer, mis compañeros estaban realizando un pan para realizar actividades autogestivas, porque tenemos que pagar algunas cuentas, entonces... Y estamos realizando ese tipo de actividades para autogestionarnos o autofinanciarnos, que es una de las partes de la autogestión. Entonces, está este proyecto ya, como le digo, un poco más económico, pero también hay otros proyectos que también se quieren implementar, pero quizás están un poco más en pañales, pero igual están funcionando. Ya, como por ejemplo, ya recientemente, hace poco, se abrieron unos locales de abajo del edificio que todavía no están en funcionamiento. Entonces, ese local se lo piensa hacer para hacer talleres de danza, talleres de pintura, talleres de arte, de música, de arte en general. Porque, bueno, aquí está confluyendo harta gente que se dedica al arte también dentro de esta casa. Entonces, como que... es interesante, pues, esta socialización del conocimiento, pues, así artístico-cultural, que muchas de las veces está privatizado dentro de ciertas capas sociales, pues. Entonces, aquí lo que se intenta es como socializarlo. Entonces, ya se han hecho algunos talleres de danza, se hizo un taller también de cómo hacer tu propio restaurante. Entonces, este espacio de aquí está pensado para eso, ¿sí? Como para hacerlo como más así de talleres y político-cultural. Y por último, hay una terraza en la casa, que la idea, bueno, esto todavía también está un poco en pañales, pero la idea a largo plazo sería que en esa terraza sea una terraza verde. O sea, ahí tener sembrado, hacer agricultura urbana. Y ya hemos empezado también, o sea, con el taller, con la cooperativa de construcción hemos hecho algunos huertos, tenemos sembrado algunas cosas, pero todavía falta remodelar esa parte de la casa. Y eso, prácticamente también en la casa funciona un taller. Estamos como ahí funciona una cooperativa de construcción, tenemos un taller de carpintería y de soldadura. Entonces, eso prácticamente es lo que está ahorita pasando ahí. No, qué chévere. Buenísimo. Bacán. Roby, ha sido muy muy enriquecedor tu comentario. De hecho, has cubierto casi que toda la entrevista. No, mentira, no, muchos puntos interesantes que por ahí a veces se va de llegar, o a veces se divaga, y tú los tienes como bastantes claros, y eso es importante también para la gente que nos escucha, y que pueda motivarse y que pueda ir como también tratando de evidenciar cómo más o menos se maneja este tipo de iniciativas, y también quién quita que poder replicarlas eventualmente, ¿no? Nos vamos al primer corte musical este lunes 24 de agosto de 2020 aquí en Frecuencia Subversa.

culturales y de las artes, de una u otra manera se limita mucho el acceso a las artes, y es tan necesario que existan estos nuevos espacios y ahora en estos contextos, más aún que se puedan mantener y sostener con proyectos e iniciativas conjuntas como las que Robbie nos mencionó, de tarrinazos solidarios, tarrinazos y gratiferias, unos conceptos de ahí que por ahí a la gente que tal vez nos escuche en Latinoamérica, porque les recordamos que sonamos directamente los días jueves desde Buenos Aires a través de la Conquista del Pan, los martes también a través de las distintas redes y plataformas de Radio Casa de la Cultura, así que quienes nos escuchan desde otros lados del Ecuador puedan ahí también ir acomodando y también enlazando los conceptos. De lo que estamos hablando es también ocupación de los espacios, como mencionaba, ollas solidarias, comidas solidarias, como se lo puedan nombrar, lo importante es que existan, no como se los nombre, sino desde ese punto que se activan y que pervivan y que se las cuide desde los barrios y también que se replique, ¿no? ¿Quién quita por ahí? David, no sé si nos tenías una preguntita, te corté por ahí. Está silenciado tu micrófono. Ya ahí estamos, entonces, felicitar por esas iniciativas de los centros, de estos nuevos centros, de estos nuevos espacios que realmente resultan muy importantes, ¿no? En esta ciudad ya casi caótica y más aún en esta nueva normalidad. Y la pregunta va dirigida hacia ahí, ¿cómo plantearse ahora este proyecto de la casa que ustedes tienen, la Casa Impacto, si no me equivoco, en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo se han planteado ahora las cosas desde su proyecto? Claro, bueno, debido al contexto pandémico en el que estamos, es complicado realizar actividades masivas. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos cuando hemos realizado como los talleres, primero es respetar algunas normas de bioseguridad, pues como quizás la distancia que tiene que haber entre los participantes, que el aforo no supere al de 15 personas. También, no sé, cosas básicas como lavarnos las manos, usar alcohol. Si es que estamos muy juntos, usar también mascarillas, aunque bueno, eso también ha traído algunos debates también, porque hay gente que no quiere usar mascarillas, pues también, y que está también tiene sus razones también por las cuales no quiere usarlas. O sea, han habido también discusiones, pero sí algunos roces, pero en todo caso, claro, estamos construyéndonos y también adaptándonos a estas nuevas circunstancias, pues, sin por eso dejar también de accionar, porque obvio que hay ciertas restricciones y hay que tomar cuidado, pero eso tampoco nos puede dejar encerrados en nuestras casas pasivamente sin hacer nada. Es más, yo creo que este contexto de aquí de pandemia abre ciertas posibilidades que antes no existían, como la posibilidad de que la legitima, o sea, de cierta forma legitimar la práctica de la ocupación, porque hoy en día, ¿cuánta gente no tiene para pagar un arriendo? ¿Cuánta gente no tiene literalmente así para coger y desplegar sus capacidades creativas, un espacio para el cual pueda desplegar todo su potencial? Entonces, y habiendo tantas casas que están abandonadas, habiendo tantos lugares que no se ocupan, que están totalmente deshabitados, entonces, y o sea, yo creo que la idea también y la intención es generar eso, como una especie de red y también de apoyo, porque, o sea, ponte nosotros, como te digo, tenemos conocimientos en ciertas materias de construcción, pues así como en electricidad, como en fontanería, hicimos la instalación eléctrica de la casa, hicimos la instalación de agua de la casa, o sea, entonces todos esos conocimientos de ahí nosotros estamos también dispuestos a compartirlos, o sea, no solamente que estamos para quedarnos nosotros en nuestra casa, sino más bien socializarlos, para que este tipo de espacios y de prácticas se fomenten y se reproduzcan así. Porque creemos que mientras más de estos lugares, más lugares autónomos existan, así como estos, el potencial tanto creativo como destructivo del proletariado, por decirlo así, se va a exponenciar. Entonces, porque vamos a tener lugares en los cuales departir, lugares en los cuales compartir, conversar, intercambiar. O sea, son lugares que permiten ese tipo de prácticas, el intercambio, el compartir, el apoyo mutuo, la cooperación. Entonces, mientras más haya, mejor. Entonces eso, y claro, y bueno, invitamos a toda la gente que quiera participar o que tenga algún proyecto, a que vaya a la casa y vea y que se sume, si es que quiere, en la medida de sus posibilidades. Claro, y si nos podría repetir, o sea, en una primera instancia, ¿en qué proyectos ustedes más o menos están enfocados como colectivo, si se podría decir? Me dije, si no mal no recuerdo, era también proyectos artísticos, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Claro. ¿En qué más se podría invertir, por así decirlo, el tiempo o los conocimientos que alguien quiera compartir? Ponte, entre los proyectos que tenemos está la construcción de una biblioteca, está también queremos hacer, o sea, talleres, no sé, que tengan que ver con conocimientos prácticos, relacionados también pues a todo lo que queremos hacer, no sé, ponte talleres de encuadernación, talleres de trabajo de pedagogía libertaria, porque también nuestra idea es, es compartir los conocimientos que tenemos, pero a veces no carecemos de las herramientas pedagógicas para que se haga de una forma interesante. Entonces, ponte, ese tipo de cosas nos hace falta. También por ahí se hablaba de, pero son como ideas que están, como te digo, que no se han concretado mucho, como sacar una editorial. También por ahí se mencionó por ahí una vez sacar una radio, pero claro, son cosas a largo plazo, que ya se necesitaría de gente que tenga conocimientos técnicos y también experiencia sobre el tema. Porque claro, yo en la casa no hay nadie que sepa específicamente sobre estas cosas que te estoy enunciando, pero son cosas que se han hablado. O sea, en realidad la casa no está cerrada a ninguna posibilidad. Entonces, mientras más posibilidades hayan, mejor. Qué bacán, amigos. O sea, sí, siempre son importantes estos proyectos que abran estos espacios para la gente, ¿no? Para la gente, en este caso, la gente que más quizás necesite, y más aún en esta época que realmente estamos con una crisis económica y social muy, muy tremenda y que, bueno, cada día sigue subiendo cada vez más. Me hablaste de un sector importantísimo y no sé, quisiera que me profundices un poco más acerca de los vendedores ambulantes. ¿Cuál sería el aporte de la casa para este sector? Ya, básicamente ellos tienen algunas necesidades, pues, así, no solamente materiales, sino también, por decirlo, espirituales o de conciencia, por decirlo. Entonces, no sé, como que la idea era también, o sea, cada vez empezar a hacer como una, estrechar los vínculos pues que existen entre estos sectores como más, por decirlo así, universitarios, porque muchos de los que estamos ahí en el cuarzo piso somos personas que tuvimos la oportunidad de estar en la universidad. Esa como alianza, estrechar cada vez más los vínculos. Ya existen algunas cosas igual, ponte, igual nosotros cooperamos en el comedor, en los comedores populares, sabemos, no sé, ir allá a picar cebollas, cuando ellos reciclan también comida, entonces estamos ahí ayudándolos cuando es el día de reciclar comida, subiendo la comida, y bueno, eso ha sido como lo más concreto. Ahora quizás también falta y también hay ciertas proyecciones a futuro, como este tema de la pedagogía libertaria, pues que te digo, o sea, en algún momento igual se piensa, se hace algún tipo de guardería, pero ya eso también ya implicaría el compromiso más serio de algunas personas, pues que ya tengan más conocimientos específicos sobre eso. Pero ponte ya, es como de cierta forma coger y satisfacer las necesidades que ellos tienen, pero no a través de instancias institucionales, sino a través de la misma gente, o sea, de proyectos y de soluciones que nazcan desde la misma gente. Entonces, ponte, una necesidad que ellos tienen es que tienen que trabajar y tienen hijos y no tienen dónde dejar a sus hijos. Entonces, no sé, pues qué más que construir un lugar lúdico para que los niños estén ahí mientras sus padres están trabajando, cosas así. O ponte, sería que reciban algún tipo de capacitación en algún tipo de conocimiento técnico, no sé. podría ser, me imagino, o sea, estoy suponiendo, fabricación de artesanía. O sea, yo creo que en realidad son personas que les interesa, o sea, como a todos nos interesa aprender muchas cosas, pero a veces no tenemos la oportunidad para coger y poder desplegar libremente esas potencias. Entonces, más bien como hacerles, o sea, proponer propuestas de talleres y que ellos también se vayan plegando, porque también, o sea, se han plegado efectivamente. Ponte en este taller de fabricación de desodorantes artesanales, muchos de la gente de la fundación fue a participar porque les interesaba, pues, así, no sé, el tema de la autogestión de la salud, cosas así. Entonces, yo creo que ellos no están cerrados a ninguna posibilidad, sino más bien, mientras más, como te decía, mientras más cosas, mientras más propuestas existan, yo creo que más gente se va a querer sumar también, se va a querer plegar al compartir ese tipo de conocimientos. Entonces, eso. Qué bueno eso. Buenazo escuchar eso, realmente es muy motivador. Escuchar que se levantan este tipo de procesos aquí en la cercanía, igual para la gente que está escuchando detrás de pantallas o detrás de la latencia o frecuencia de sonido, también que le interese, no duden en movilizarse, en activarse para aportar desde donde se pueda. Ya hemos escuchado a Robby todas las múltiples formas en las que se está moviendo la Casa Impacto, así que a ponerle mente, a ponerle oídos, ojos, la atención necesaria y debida. Y bueno, mencionar también un poco que no solo en Ecuador es necesario o hay limitación de espacios, en muchos países, tanto de Latinoamérica como del mundo entero, la limitación y el abuso y el atropello tanto de bancos que a través de hipotecas, a través de deudas o a través de sea cual fuese la estrategia que utilizan para despojar de casas o de terrenos a la gente, es verdaderamente real, ¿no? Y es también causa o es efecto, es causa y efecto de una sociedad endeudada hasta las narices, y creo que eso es algo, un mal que está ahí constantemente sucediendo y sucediéndonos a todo el mundo, ¿no? Que por A o B circunstancia tienes que endeudarte y en otros países, aquí también los bancos, las distintas empresas de prestamismos legales o ilegales terminan despojándote de tus territorios, de tus posesiones, de lo que te has ganado, y siempre va a estar este tipo de iniciativas de ocupación de espacios, de rehabilitación, de activación, como se nombre, pero lo importante es que no hayan edificios muertos, casas abandonadas, desocupadas, sino que la gente se movilice para poder darle vida, real vida, y no esa vida que nos venden desde el Estado, esa falsa vida. Entonces, por ahí llevando el programa y comentándoles que ha llegado el momento de irnos a nuestro segundo corte musical, así que esta canción también es recomendación de nuestro invitado del día de hoy, así que nos vamos rapidísimo con ese corte, este corte musical, y regresamos después de un instante en Frecuencia Subversa, lunes 24 de agosto de 2020, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos. Ya no dais más y la rutina te condena. Este estado de conformidad normalizada cega, incapaces de ver clara esta realidad mientras te explotan, te matan. ¿Qué fin tienen los actos cuando están hechos sin sentido? Se expropian de tu vida y te sientes algo podrido. Será tu indiferencia la que te apuñale, aparentando ser alguien cuando ya no eres nadie. Aprovecharon de tu aceptación y tu silencio te llevó a la autodestrucción. Toma un respiro y observa cómo violentamente exigen y cortan tu vivir cotidiano. No caminas de tu mano, te roban, te destruyen y eres servil. Guardo justo, moralmente vacío, que refleja la carencia de querer sentirte vivo. Agotaste toda tu fuerza en parecerte al patrón, renegaste de tu esencia y tu enemiga soy yo. Apuesto por la manada que se alza, que aniquila el conformismo en cada acto y que no tranza. Si fuera el insurrecto, no detenga la amenaza. Si fuera el insurrecto, siempre lejos de la masa. Que no entiendes de cordura, mucho menos nuestra rabia. Se les sale por los poros que del poder tienen ganas. Estos cuellos retorcidos no se cansan de inclinarse ante sus amos, de no romper con la farsa. Quieren abrazar la historia de este mundo agonizante. Y regresamos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy con nuestro invitado Robbie, hablándonos acerca de esta nueva iniciativa que surge aquí en la capital, de esta nueva casa que trata de albergar a distintos sectores y con distintas temáticas. Y bueno, no sé, pues, ¿qué más sería de hablar? ¿No nos hablaste algo de los sectores de vendedores ambulantes, que sin duda es el sector más golpeado y más vapuleado por las autoridades, por los bancos? Bueno, una infinidad de problemas sociales que están acarreando. Y ahora la pregunta sería, y una pregunta quizás un poco más general, ¿no? ¿Tú para ti cuál sería la importancia de estos espacios en esta pospandemia que se vendría después, ¿no? Porque bueno, esto del coronavirus algún día tendrá que pasar, ¿no? Y sin duda uno de los estragos más difíciles será la fuerte crisis económica y sobre todo social. ¿Cuánto crees que pueden contribuir proyectos como el de ustedes para acaecer un poquito esto, aunque sea? Claro. Bueno, yo creo que la importancia de estos espacios, o por lo menos específicamente de este espacio, porque lo interesante de este espacio, como te digo, es que existe un encuentro entre dos sectores, pues, que muchas de las veces han estado muy separados, sobre todo aquí en Ecuador, es como que los anarquistas o los grupos libertarios siempre, bueno, hemos hablado pues de estar con la gente y hacer trabajo popular y tener algún tipo de vínculo con las bases, pero muchas de las veces esos proyectos se ven truncados y se ven frustrados y más bien quedan en un aspecto teórico. Entonces aquí lo importante y lo interesante de lo que yo veo es que existe esa relación, pues, y ese encuentro pues entre dos realidades que no son muy distantes, pero que igual se encontraban, creo yo, un poco dispersas. Entonces eso es como el primero, eso es lo importante. El segundo, también generar la posibilidad de plantear que otras economías son posibles, o sea, de que hay formas de cooperar, de cooperación económica, que no tienen que ver necesariamente o que no atraviesan necesariamente por las relaciones mercantiles, sino que más bien fomentan otro tipo de prácticas y otro tipo de lógicas. Obvio, sin dejar de lado pues también la necesidad de que todos tenemos de comer y de generar dinero, porque es como, o sea, creo que todas las personas que vivimos en este sistema necesitamos generar recursos para poder sobrevivir. Pero sí, por lo menos al proceso de generar dinero, no hacerlo una actividad alienante. O sea, en el sentido de que no hay patrones, de que tratamos de organizarnos de forma horizontal, de que administramos nuestros propios tiempos en base a nuestras necesidades y hacemos las cosas que nos gustan. O sea, de que no estamos realizando trabajos que no nos gustan para vivir vidas miserables, sino más bien en base a actividades que nos gustan y que nos producen satisfacción, estamos tratando de generar algún tipo de recurso. Okay. Entonces, esa creo que es la importancia, y también la importancia, otra de las importancias, creo yo, es que son espacios en los que se permite primero generar conocimientos y compartir conocimientos. O sea, de una forma circular, no vertical, sino... Porque, o sea, eso lo que hemos tratado siempre es como relacionarnos o crear entre nosotros y también con los trabajadores, los comerciantes autónomos, generar relaciones de horizontalidad. También ponte ahí espacios asamblearios, entonces donde podemos coger y lo que tratamos, o sea, donde decimos también nuestras incomodidades, o sea, como que tratamos de hacer eso, pues así de relacionarnos en asambleas, de relacionarnos de forma horizontal, de decir lo que sentimos, de decir lo que pensamos, de también subsanar también las incomodidades y los roces que a veces la convivencia puede generar, porque eso también es indudable. Cuando convives con alguien, siempre van a haber cosas de esa persona que no te gusten, van a haber cosas que te gustan más. Entonces es importante también hacer ese ejercicio de saber decir las cosas, pero también de saber escuchar. Entonces... Claro. Entonces eso ha sido mi experiencia, la verdad, una experiencia para mí bien nueva también y gratificante, porque O sea, me ha permitido contactarme, pues primero con, como te digo, con sectores de la población que en mi realidad pasada quizás se encontraban más distantes, y también como hacer ese ejercicio de practicar la anarquía en el día a día, que no solamente se quede pues en una cuestión de lecturas, sino que se haga vida cotidiana. Así es. No, gracias a ti por darse el tiempo y compartir en nuestro programa esas experiencias y esos conocimientos que has ido adquiriendo desde las bases, como quien diría, ¿no? Bacán, y bueno, ojalá que se materialice por completo esta iniciativa, y bueno, ya saben, aquí desde Frecuencia Subversa siempre tendrán ustedes un espacio, ya saben, cualquier novedad, estamos siempre abiertos para darles a conocer a toda nuestra audiencia, Mateo. Así es, David, como tú mismo has mencionado, igual mencionar que el compañero Robbie ha podido estar también de cerca de otros procesos, conocer de cerca y de lejos también otros procesos de distintos caracteres, y creo que eso es lo que enriquece la cabeza, la mentalidad, el pensamiento y esa capacidad reflexiva que el compañero también posee, y por eso decimos que desde este lado felicitamos al pana también por haberse construido de esa manera, lo que le lleva también a estar en estos procesos tan interesantes, y que de nuestro lado también, como dijo David, tiene el apoyo de este espacio comunicacional de carácter comunitario para que puedan expresar sus sentires, sus necesidades, sus urgencias y también sus distintos tipos de proyectos que necesiten ser difundidos o amplificados en cualquier situación. Entonces, por ahí estamos. Agradecemos a toda la gente que se sintonizó este lunes 24 de agosto, a la gente que nos hace el favor de retransmitir en distintos lugares de Latinoamérica, específicamente los panas de Buenos Aires, La Conquista del Pan, a la gente que nos escucha en esas territorialidades, qué bacán. Y con eso nada, pues ir diciéndoles que vamos con unas palabritas finales, si no, ya lo dijo David antes, pues ya se nos ha ido acabando el tiempo. Igual mencionar que vamos a presentar un video de una persona que también participa cercanamente a estos procesos que Robbie nos ha compartido el día de hoy. Vamos a pasar un videito de un compañero aquí al finalizar. Entonces, nada, igual despedirme de todos quienes están del otro lado de la señal del internet o de la amplitud modulada en los 940 AM. Así que gracias, eso fue todo este día lunes. Les dejo con David y Robbie para que acaben este programa del día de hoy. Así es, Robbie, algunas palabras finales. Bueno, ya creo que le he dicho todo eso, pues no sé, invitar a la gente pues a que se quiera plegar o que esté interesada, quizás a veces hay gente que tiene la intención, pero no tiene los espacios, entonces eso. Bueno, la casa está ubicada justo diagonal a la Casa Pucará, en la Gran Colombia. Ya. Yeah. Entonces, eso, si es que les interesa, pueden irnos a visitar. Así es, Robbie, muchas gracias. Entonces ya estaremos al tanto de lo que pase con este proyecto y bueno, por nuestra página estaremos difundiendo cualquier novedad. Entonces, como dijo Mateo, se acabó el tiempo y esto fue todo en este programa de hoy de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, no importa el confinamiento, en la cuarentena, nada, seguimos en pie de lucha. Hasta el próximo lunes, nos vemos, chao. Chao. Chao. El próximo lunes hablamos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Compañeros, compañeras, aquí poniéndonos al frente y para expresarles lo que hace la Fundación Impacto, ayúdanos a ayudar, que está ubicada aquí en la 12 de octubre, Gran Colombia. Primero, para comentarles, compañeros, que esta fundación es parte del comercio autónomo minorista, los cuales somos los cuidadores de carros, que trabajamos en diferentes partes de Quito, que somos de la zona sur. Los confiteros de Quito, que estamos en diferentes partes igual de aquí de Quito, que a base de nuestros puestos de confites, a base del sacrificio diario que nosotros hacemos, igualmente como cuidadores de carros, le hemos venido manteniendo a la fundación. Es por eso, compañeros, que ya hace un año que estamos ubicados justamente aquí en la dirección, ¿no? 12 de octubre y Gran Colombia. Estamos ocupando los dos primeros pisos que sirvieron para comedor y el otro que es el taller. El de la ropa, ¿no? El que cogemos y les donamos la ropa para las personas que vienen a sí mismas en situación de calle. Se le ha acabado de activar el tercer piso con un grupo de jóvenes que son artísticos, que están en la música, en la danza, que hacen manualidades. Entonces, con ellos se les activó el tercer piso y la casa queda copada completamente. Damos gracias a todas las personas de buena voluntad que quieran seguir apoyando a esta obra social, que es en beneficio de todos nuestros hermanos. Peor en esta situación que estamos pasando con estas graves enfermedades, ¿no? Que estoy aquí. Entonces, realmente en todas estas situaciones nos estamos manejando. Los días viernes nosotros hacemos el tarinazo solidario a partir de las 12 del día. Están invitadas las personas que nos quieran apoyar, que nos quieran ayudar, inclusive pueden donarnos cualquier alimento, cualquier situación que nos quieran ayudar, que nos quieran donar, por favor, pueden venir directamente acá a la fundación y entregar directamente. Gracias, mi compañero. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Well,